www.radiorock.com. Acabó el verano, además de verdad, ¿qué tal Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Pequeño Tarrasco, ¡estamos de vuelta! Tras el fallido programa 735 de Pequeño Tarrasco del final de la temporada 22-23, empezamos obviamente en el 735 de la temporada 23-24, aunque pensándolo bien, tiene una rima jodida para empezar este episodio, ¿eh? Del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7, recuerdo, a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, la asaltomataradiorock.com. Y por un montón más de FMs y plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? ¡Desde San Pedro de Calanda! Times I've lost, at times we failed as one. Y estamos empezando como nos gusta a nosotros con las bandas asociadas a saltomataradio.com. Esta es la más reciente, la última en engancharse a este proyecto de difusión colectiva, de apoyo mutuo. Estos son Blood of Us desde Valencia, un trío Doom Gothic que está presentando ahora a través de nosotros lo que es su segundo álbum de estudio, La Vera, del cual estás escuchando su más reciente sencillo extraído del mismo. Esto se titula My Own Mind, mi propia mente, mi cerebro. Miles of leave this day before. Played a thousand times more. Lost. de metal, Pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues poco a poco se va enganchando la people al directo del podcast El Riguroso Directo en Turreto. Ya sabéis, hemos cambiado horario. Esa es la principal novedad que trae Pequeño Ternasco en esta temporada 23-24. Y esto de hacer radio es como andar en bicicleta. Roxa, no sabes, por muchos días que te tienes ir a hacerlo, no se olvida, ¿que no? Nada, es igual, oye. Ya veremos de aquí al final del programa. Ya nos cuento tus fallos. Bueno, también se van conectando los primeros ternascos y ternascas a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Ponme a ver, Roxa, no sabes, por favor, a ver quién tenemos conectados. Pues tenemos a nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis, que podéis disfrutar hoy en la sintonía de santomatarradio.com a partir de las 21 horas, hora Madrid. Tenemos también desde Murchant de la Farroa Praiz a San Jamer y desde, espérate que me acuerde, que me voy a acordar, al Mayate, desde Andalucía, nuestro compañero Alex, bajista de los PR3, ¡aupai! Y de bandas asociadas siguiendo la cosa. Mira, esta es que la teníamos en el debe. Iban a estrenar en exclusiva este single que va a sonar. Pero como no pudimos hacer el programa por aquellos problemas enormes que sufrimos al final de la temporada pasada, pues nos vamos a escuchar hoy. Rosa no sabe de qué se trata. Dead Mother. Efectivamente, es su sencillo Sunny Days, que es el último, el que completa House of Noise 2, Volume 2, Volume 2, el segundo EP de los madrileños Death Mother. Unos días soleados estos que hemos tenido en verano, y todavía queda algo, que estamos en el veranillo de San Miguel. Vamos a escuchar ese Sunny Days de los Death Mother. al Tomata Radio. Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Me voy a dar el gustazo de saludar en directo a alguien que hacía muchos días que no lo podía saludar así mientras está emitiendo Pequeño Ternasco, que siempre nos andaba escuchando en podcast y que ahora tiene, con el nuevo horario, tiene la opción de volver a escucharnos así en directo a live. ¡Ese Rafalillo! Desde Priego, desde Córdoba. Este me lo ha tenido que apuntar, que no me acordaba. Me acordaba que era provincia de Córdoba, pero el pueblo no. Bueno, pues de Priego lo vamos a Cien Pozuelos, porque de allí es otra de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock que vamos a escuchar en el día de hoy con nuevo sencillo, aunque este es el primer adelanto de los dos que han ofrecido ya lo que será su nuevo trabajo. Roxa Rosae. Los Barracuda. Efectivamente, que han compuesto un himno que yo creo que es que no hay nadie que no le pueda gustar, porque en Españistán todos somos de bar. Tú eres de bar, Roxa Rosae. También. Ellos son de bar. Y también yo soy de bar. Como te decía, esto fue el primer adelanto de lo que será el tercer trabajo de estudio para el trío de Cien Pozuelos. El disco se lanzará a finales del mes que viene, de octubre, y se estrenará en directo el 18 de noviembre. Estaremos bien atentos para informaros de todo ello. Barracuda, yo soy de bar. La vamos a liar con los colegas, me voy a embriagar. Yo soy de bar, del que es para almorzar. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. También son banda asociada a una, pues probablemente de las que más cariño tenemos, porque fue la primera banda en unirse a este proyecto. Además, sonaron con su tercer adelanto a lo que será cuarto disco en el penúltimo programa de la pasada temporada, que a la postre fue el último. Y también van a sonar hoy porque han estrenado hace bien poquito el cuarto adelanto ya a ese cuarto trabajo, valga la redundancia. Son nada más y nada menos, Roxa Rosae, que los... F. Efectivamente, que estrenan Aurora Boreal, último adelanto ya, último single, antes de estrenar Los Días de Palabras Muertas, el nuevo disco de los chicos de Teruel, que nos traerán próximamente. En este Aurora Boreal han contado con una colaboración del relumbrón, como es ni más ni menos que la del rey del pollo frito. ¿Quién era ese? Roxa Rosae. Ramón, sí. All right. F y Ramoncín, Aurora Boreal. Hoy he vuelto donde siempre, pero nada era igual. Ya no eran las mismas calles donde aprendimos a besar. Las noches vuelan libres. los cuerdos, que los locos saben más. Que brille nuestra aurora boreal, que deje volar los recuerdos que tallamos al andar. Que brille nuestra aurora boreal, que brille nuestra aurora boreal, que brille nuestra aurora boreal, nuestra aurora. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Oh, sí, tú, el Ramoncín, estaba en forma, Sí, sí, Jodo. Qué poderío y esa forma, esa particular manera que tiene de utilizar su voz, y esas coletillas. Sí, oye, se ha adaptado además a la voz del cantante. Sí, sí, se ha adaptado a la voz de Fabián, se ha adaptado a los Efe y se ha marcado junto con los Turoneses un pedazo de tema. Que bueno, no hace más que confirmarnos que los días de Palabras Muertas va a ser un auténtico discazo de los de la ciudad del Torico. Pero ahora, estreno rutilante, Roxa, Roxa, Estrenamos en exclusiva total el primer adelanto de EP debut de Mitago. Efectivamente, porque el sencillo, que creo que está en plataformas digitales, su videoclip se estrenará este próximo viernes 29 y también se estrenará aquí en asaltomatarradiorock.com en el artículo de ese día del blog de Trovador Urbano. Así que lo vamos a estrenar por partida doble en exclusiva total. Un tema llamado TEA. No sé si adelantar alguna cosilla más. Bueno, el EP va a componerse de tres temas y creo que el título genérico de ese primer trabajo, de ese EP debut de los valencianos Mitago, va a llevar el mismo nombre que este sencillo. Pero bueno, ya lo confirmaremos totalmente. Este videoclip, insisto, se estrenará el día 29, este viernes 29. Y nosotros pues vamos a poner un poquito los dientes largos porque ya lo hemos podido ver. Nosotros somos unos privilegiados y hemos podido ver el videoclip, un videoclip de una gran calidad que creo que os va a encantar. Para verlo tendréis que esperar a que publiquemos el viernes el artículo del blog de Trovador Urbano aquí en la web de asaltomatarradiorock.com, pero ya te lo puedes llevar a tus orejas este primer adelanto, uno de los tres cortes que compondrán el EP debut de los Mitago. Esto es TEA. No puedo soportar enferma realidad, reviento de dolor, sangra hoy mi corazón. No puedo soportar ver otro bosque arder por un simple interés llamado nuevo chale. Soportar, ver a un lince morir cuando su especie está bien a punto de extinguir. No puedo soportar más plástico en el mar, olas arrasan hoy, oscura muerte y dolor. Cuando no puedas ni respirar, te darás cuenta de tu vanidad. Oh, soportar que tanto cueste abrazar a la madre que dio todo por un simple amor. No puedo soportar seguir callando más. Despierta humanidad, si naciste para amar. ¿Cuándo? Aprende inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. It's Ray Black. La recontradicción. Nos llegan más saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, el grupo privado Telegram de los Ternascos y Ternascas que apoyan este programa y esta emisora. Nos llegan saludos desde los madriles de Elías de los Ratones Colorados, que junto a su banda se están marcando un descansito en el ensayo. Y me dice por aquí Elías que está poniendo, ha puesto un poco cara rana, pero se acaba de poner pequeño Ternasco a 500 vatios por el equipo. ¡Au pai! Estamos escuchando a los Blackstone Cherry, la banda, la excelente formación de Kentucky que quiso rendir tributo a la recientemente desaparecida dama del rock, a Tina Turner, Tina Turner, con una versión de uno de sus más reconocidos éxitos. A lo mejor ahora mismo no te suena, pero ahora sí. What's love got to do with it? Blackstone Cherry rindiendo tributo a Tina Turner. Got to do with it. Who needs a loving? Asalto Mata Radio Rock. Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock. Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock. Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock. Pequeño Efectivamente, está escuchando Pequeño Ternasco cuando son las 19 horas y no sé cuánto. A ver, que lo voy a mirar aquí. Y 36 minutos de la tarde de este lunes 25 de septiembre, el día elegido para el regreso de tu programa de Pequeño Ternasco. Ya sabes, de lunes a jueves en directo a esa hora por Asalto Mata Radio Rock.com y también en muchos otros días y muchos otros diales gracias a las más de 30 emisoras FM y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa y que hacen llegar el mismo hasta tus orejas. Para todas esas compañeras y compañeros de las otras radios, un millón de gracias. Y para ti que nos escuchas en directo o en diferido o vía podcast, que se me había olvidado saludar a quienes nos escuchan el podcast, pues también agradecidísimo. Ya sabéis que el podcast está disponible también de lunes a jueves. Obviamente también vamos a cambiar de horario. A partir de las 9 de la noche estará disponible ya el podcast, por si te has perdido Pequeño Ternasco en directo en tu recto. En la web de esta emisora y también en su página de Facebook. ¿Cuánto tiempo llevamos, Rosa, Rosa, de cuánto tiempo sin bizarradas? Yo no sé cómo hemos podido resistir sin las bizarradas de Pequeño Ternasco. Esta no es muy reciente, que la vi hace unos días, pero la tuve que guardar. El titular lo dice todo, Rosa, Rosa. La diarrea explosiva de un pasajero obliga a un vuelo a Atlanta-Barcelona a dar media vuelta por riesgo biológico. Pues la... ¡Pero cuánto caga este hombre! La peste que olí. ¡Oh, casco! ¡Garras abajo, que se fue el colega! Pero me parece a mí que para riesgo biológico tampoco era, ¿eh? Debió ser lo primero que se les ocurrió decir ante tan masiva defecación caldosa. Que por cierto, está grabado en vídeo. La breve secuencia difundida por un viajero nos permite calibrar perfectamente lo que se vivió en el interior de ese avión. Un reguero de heces recorre el pasillo central de la aeronave, fruto de una virulenta indisposición que de forma inevitable evoca el intenso hedor al que hubo de enfrentarse el pasaje de ese aparato. Aquí pone que el grueso de la expedición, ¿qué pasa? ¿Que solo olía al gordo o qué? No, no. Tal y como han explicado fuentes de la aerolínea, la deposición fue de tal envergadura, tamaña cascada de diarrea, que con miras a prevenir una situación de riesgo biológico. Riesgo biológico. No hace falta ya bombas, que las creer y nada. Echas una bomba de caca de mierda esta caldosa y ya está. Ya está, armada de destrucción masiva. Masiva, todos hay muertos de asco. Sí, ah. Sí. Pues bueno, el piloto y la tripulación del Airbus A350 que volaba desde Atlanta a Barcelona se vio obligada a dar media vuelta apenas una hora después. Jodo, dos horas. Dos horas con la puta cagada esa y el olor. Después de haber despegado cuando sobrevolaban el estado de Virginia, que curiosamente en el mapa aparecía con los dedos tapándose las narices también. Medios estadounidenses han calificado la impetuosa evacuación del pasajero de Marras como una diarrea explosiva. una dana de mierda. No en vano el defecante no tuvo tiempo de llegar al baño del avión. Claro, es que hay algo más rápido que la luz, la diarrea. Por lo, algo que queda patente en las imágenes que muestran el rastro desesperado de la errática huida hacia el inodoro. O sea, es que se iba a garras abajo. O sea, conforme iba hacia el váter, se le salía todo. ¡Madre, qué escena! Dadas las circunstancias, el piloto del Airbus informó a la torre de control que se encontraba en peligro biológico y solicitó permiso para regresar a Atlanta. Así lo atestigua el audio del control de tráfico aéreo, que ha trascendido a través de un sitio web que transmite en vivo las comunicaciones de control de tráfico aéreo de todo el mundo. ¡Ay, para ponérselo fácil a los terroristas! ¿Vale? Una vez en tierra y tras varias horas de limpieza a fondo y desinfección, el Airbus A350 pudo reiniciar una ruta en la que se estaba... desatando el infierno. Unleashing Hell, desatando el infierno, es el título de este tema que está escuchando de los canadienses Wolf Espada. Y ojo al dato, 40 años han tenido que pasar para que vea la luz el tercer álbum de estudio, titulado 3. Han tenido tiempo para pensar, pero al final han dicho, han ido a lo fácil. De esta banda canadiense de heavy metal, este Unleashing Hell es el último single extraído de este trabajo que se publicó ya el año pasado. Swerve, desatando el infierno, Unleashing Hell. Roxano Sae, nos llegan saludos desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. ¿Qué, Rubén? Nuestro ternasco Rubén, efectivamente. Un besico. Y Elías, que te manda besicos solo a ti sola. Sí, todos a mí, gracias, Elías, cariñico. Pues ala, yo también para la Belén solo, besicos. We'll be right back. quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. ¿Tenemos más bizarradas? ¿Tenemos más bizarradas? Pues cómo no vamos a tener más bizarradas. Una más para toda la peña, como es buena costumbre aquí en Pequeño Ternasco. Ya sabéis, a partir de hoy, todos los días, de lunes a jueves, a las 7 de la tarde, hora Madrid, en directo, en tu recto. Vamos para con ese segundo titular, Roxa Rosae. La fuga más chorras. Se escapa de la cárcel el día que iba a ser liberado tras pasar 22 años entre rejas. Este que dice que... A la toma, por carnuzo. ¿Qué dice? Pero digo que este dice, no, a mí no me echan, me voy yo. Me voy yo. Me chulo. Kamolyon Kalonov, que así se llama el tipo a cuestión, se encontraba en el final de una condena de 22 años por doble asesinato, robo, posesión de armas y material explosivo. Menuda pieza. Menuda pieza. Kalonov estaba preso en el centro penitenciario IK-19 en Markova, cerca de la ciudad de Irkutsk, y se suponía que iba a ser puesto en libertad la semana pasada. Yo lo dejo dentro ya para siempre. Me cago en Dios, que le vento. Sin embargo, desde el Departamento Regional del Servicio Penitenciario Federal se indicó a la agencia RIA Novosti que el día de su salida, alrededor de las 4 de la mañana, Kalonov desapareció de la cárcel sin avisar a nadie. ¡Hombre, no! ¡Oye, que me voy, eh! ¡Tovaris, que me piro! ¡Venga! Que me va a fugar, eh. ¡Hala, pues! ¡Te aviso! ¡Ya nos vemos, eh! ¡Venga! Y ahora, supuestamente, dice el artículo de Barras, se encuentra prófugo de la justicia. Pues ni supuestamente, por supuesto. Originario de la ciudad de Cima, Kalonov fue condenado por primera vez por ser el cabecilla de una organización criminal y salió de prisión en el 97. En el 2001 fue condenado nuevamente a 22 años, que ha cumplido la cita a la colonia penitenciaria. No, pues vas a tener tu razón. Ha dicho, ahora que me he comido yo, ¿me van a soltar esto? No, no, aquí me voy yo. De acuerdo con la legislación local, los presos se cumplen condena en este tipo de instalaciones abiertas. Ah, que era una instalación abierta. Lo tenían en una prisión de mínima seguridad al alicate este, ¿sabes? Hay tantas puertas abiertas, ¿no? Sí. Así cualquiera. Pueden ausentarse hasta 3 días, ya que eso se considera una especie de permiso penitenciario. Si al cabo de este plazo el reo no regresa o no es localizado, sí se le considera prófugo y se activan los protocolos de búsqueda y captura. Además, puede ser objeto de una nueva condena de hasta 4 años. Con la pena cumplida, Kamolyon iba a ser puesto en libertad condicional y obligado a realizar labores comunitarias. Y quizá fue este el último detalle el que desencadenó la fuga. Pues yo entiendo que lo único que ha desencadenado es que este tipo pase a ser nuestro... mamón privado. O lo que es lo mismo, in English beat English, private sucker. Esto que escuchas se titula Terrateniente, Landlord. Y es uno de los temas incluidos en el cuarto trabajo, Fight This Wall, Lucha Este Planeta, en formato álbum para este cuarteto street punk con componente femenina, originario de tierras teutonas. Private Sucker, Landlord, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Co. He's an awful pendant. Boxes don't expertos en el relleno. Pues todavía nos queda presentaros nuevo sencillo de otra de nuestras bandas asociadas y hemos decidido que venía bastante bien esta cancioncita llamada Pan y Tierra para los tocamientos en el rellano. Han convertido el mundo en su... Pan y Tierra es el primer adelanto de lo que será segundo álbum de estudio para los folkis pucelanos, hijos del tercer acorde, que, por cierto, en su gira veraniega Summer Tour on the Rocks han triunfado por Europa, ¿eh? Sí, sí, sí, Países Bajos, Alemania. Ojo, cuidado con los de, con los de Valladolid, ¿eh? Había uno que decía, nunca debí salir de Valladolid. Esto sí, le sale bien salir de la ciudad del Pisuerga. El mar se muere allá donde atracan sus galeones. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Y es que al patrón no le duele la cartera. Mira, nuestra tenacía Belén, que ya ha contestado a mis besos. Dice un saludo aunque se acabe el programa ya. ¡Aupa! Y si hace falta, besico, Belén. Se compran palabras nuevas que redefinan su propia corrupción. Cuando el currante rompa sus cadenas. Elías dice que en el local de ensayo que no se toca, que le da vergüenza delante de los ratones. No habrá razón para luchar hasta la meta, porque la meta es la unión con los demás. Cuando piden los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y dignidad. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y dignidad. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. ¡Ay, qué rapidico se nos ha pasado, Roxa Rosa! ¡Ay, qué rapidico se nos ha pasado! Señal de que nos lo hemos pasado bien a este retorno de Pequeño Ternasco, episodio 735, que no pudo ser al final de la temporada pasada, pero esta sí. Habrá que irse largando. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada polar. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre. ¿Qué es lo que recuerdo siempre, Roxana Rosa? Que ahora que, no si, que si estás medio dormido en el metro. Que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, en un avión con un tipo lanzando cascadas de diarrea o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, yo también me despido a la cascarla y a jugar a la para mañana más. Se os quiere, agures, monamures.